canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Muy buenas noches, acá nuevamente encontrándonos en nuestro onceavo programa de Tras las huellas de Paulo Freire, y el equipo conformado por Eugenia Quevedo, Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lanciloto y Constanza, quien les habla, les damos nuevamente la bienvenida. Sabes que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5, o sino también por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla por la posibilidad de estar habitando este espacio. Mandamos también un saludo grande a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La música de fondo del programa es el tema Canto pa'l que está despierto, interpretada por Muerdo. Y rescatamos un verso siempre de esa letra que dice: Canto pa'l que está despierto, vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vivir el tiempo más humano. Y como de eso se trata también esta propuesta de comunicación popular, es que hoy vamos a abordar una temática que está en relación con la fecha próxima de celebración que en Argentina tenemos, que es el del Día de las Niñeces. Y entonces el tema que nos convoca hoy a estar juntas, juntos, alrededor del fogón, que decimos siempre es la radio, es las voces de las infancias. Y vamos entonces a habitar el espacio con las voces de niñas, niños, niñes, adolescentes, que van a poder compartirnos desde sus miradas, desde esas niñeces profundas, cómo ven, cómo sienten esta realidad y este mundo que nos rodea. Así es que las invitamos a que podamos zambullirnos, como decimos siempre, en la amasada del programa de esta noche. Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo, vamos a conocer, recuperar historias y hacer memoria de hechos significativos en los que Paulo Freire estuvo presente dejando su impronta personal. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando, su lucha es puro presente. Están sus huellas. Nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios y por ahí andaremos. Tras las huellas de Paulo Freire. Hola, buenas tardes, me llamo Benítez Giliana y tengo 14 años. Hola, buenas tardes, soy Velázquez Laura, tengo 14 años. Y pertenecemos al grupo de Las Intrusas. Es un grupo de fútbol infantil femenino creado solamente para las niñas. Es el primer taller. ¡No decís vos! ¡No! Es el primer grupo que volvió después de la pandemia. Los talleres. ¿Qué es lo que más se extrañan de la quinta? La murga, taller de cocina, volver a estar todos juntos acá, compartir con amigos. Paulo Freire para chicos y chicas. Como todo chico, Paulo sentía miedos. Algunas noches veía sombras extrañas y se ocultaba bajo las sábanas, tapado hasta la cabeza. Y no podía dormir. Pasaba algunas noches esperando a que amaneciera, porque con la llegada del día se iban sus temores, hasta que por fin decidió hacerle frente al miedo, que estaba convencido de que aquellas sombras que tanto lo asustaban tenían una explicación. Manos a la obra, dijo, y se puso a investigar. Empezó a observar árboles que había en su jardín, qué ruido hacían las ramas cuando el viento soplaba, qué clase de pájaros se posaban en ellas. Comenzó como un juego, pero con el tiempo se transformó en un experto. Conocía cada rincón de su jardín. Por eso comprendió que las noches de luna llena una rama se reflejaba en la pared de su pieza. Era eso lo que lo asustaba. Entonces ya no sintió más miedo. Y aprendió lo importante que es la curiosidad para conocer cosas nuevas. Siempre a partir de pensar, de buscar el porqué de todo lo que pasa. Bienvenidos y bienvenidas a esta parte de nuestro programa en donde hacemos entrevistas a compañeros, compañeras, amigos que nos van contando sus experiencias, las cosas que sienten. Y en el día de hoy, en nuestro programa, como estamos pensando en las voces de las infancias, porque se acerca en nuestro país, Argentina, la celebración del Día del Niño, tenemos invitados muy especiales a los que les agradecemos que hayan aceptado y que estén acá. Y les vamos a pedir que digan su nombre y cuántos años tienen. Digan cómo se llaman. Yo tengo 8 años y me llamo Pablo. ¿Emi? Dale. Bueno, y estamos también con Emi, que tiene... ¿Cuántos años tenés, Emi, que no me acuerdo? 7. Bueno, muy bien. Y no sé si por ahí también está Sofi, pero la dejamos. No, se fue. Se fue. Bueno. Lo primero por ahí que queríamos aprender de ustedes, saber de ustedes, era qué sienten... al ser niños, ¿qué cosas les gusta de ser niños o niñas? ¿Qué cosas no les gusta? ¿Qué les pasa? A mí me gusta que me protejan. Qué bueno. Y no me gusta que haya cosas que no pueda hacer y quiero hacer, como que son peligrosas o que tiene, que solo la pueden hacer adultos. Ah, eso no te gusta. ¿Y a vos, Emi, qué cosas te gustan de ser una niña de tu edad? No sé. ¿Y qué cosas les gustaría que cambiaran de la vida que tienen como niños o niñas? ¿Te gustaría cambiar algo? Y no, yo estoy bien. Vos estás bien. Ay, qué suerte. Sos feliz. Recién decías, Pablo, que te gustaba que te protegieran. ¿Quiénes te protegen? ¿Quiénes sentís que te protegen? Mis papás, mis hermanos mayores. Wow. Y yo, como mi hermano gemelo, igual nacimos en el mismo día, yo nací 3 minutos después. Así que soy como el más chiquito. Claro. ¿Y tu hermano también, tu hermano mellizo también te cuida? Nos cuidamos los dos. Los dos. Sí, cuando estamos lastimados, nos cuidamos. Claro. ¿Y vos, Sofi? Digo, Emi, ¿cómo sos con Sofi? ¿También se cuidan? Sí. Sí. Y otra cosa que queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué piensan de los adultos? ¿Cómo se llevan con los adultos? ¿Cómo son los adultos con ustedes? A veces, para mí bien, pero a veces como que yo me peleo con mis papás un poco. Claro. Uh-huh. ¿Y por qué querés contar? ¿Por qué te peleas? Y a veces, no me acuerdo, pero a veces como que, no, mucho no me acuerdo. Ok. ¿Y vos, Emi, qué sentís con los adultos que conoces? ¿Qué pensás de ellos? No sé. Dale, Emi, contame. ¿Tenés un poquito de vergüenza hoy, Emi? No, pero dale, dale, que ya nos conocemos. Yo también tengo mucha vergüenza. Y mi hermana Lucy me dijo que cuando era chiquita también. Ah, ¿por qué será que sentimos vergüenza? Por conocer a alguien nuevo. Ah, pero Emi, mira, Pablo está ahí re macanudo, che. Es re buen pibe, me parece. Y hay otros adultos en sus vidas también, ¿no? Digo, los maestros, otros familiares. ¿Y ellos cómo son, Emi? Mis abuelos. Los abuelos. Bien. ¿Y ellos cómo son, Pablo? Y yo tengo a un tío bisabuelo. Sí. Que llegó a tener 107 años. ¡No! 106, no sé. Yo lo pude ver. ¡Guau! Pero un día de junio, porque él cumple en junio, se murió. Oh. Bueno, también 106, 107 igual, años. Igual lo pude ver. Qué suerte, tuviste suerte. Bueno, y Emi, dale. Yo solo tengo como un abuelo. Sí. Porque mi otro abuelo fue a la guerra de los militares. Uh-huh. Y lo mataron. Ah, en la dictadura. Mi papá lo pudo ver. Ah, en la dictadura. Mirá. Mi papá creo que nació en la cárcel, no sé. Uh-huh. Wow, qué historia, ¿eh? Pero agradezco que sea valiente. Por supuesto, por supuesto. Porque él pensaba distinto y dijo sus ideas. Está bueno esto de decir las ideas que uno tiene o lo que siente. Bueno, entonces, Emi, dale. Y con vos, con los adultos, ¿cómo te llevás? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Me llevo bien, no sé. ¿Te llevas bien? ¿Con quiénes te llevas bien? Con amigos de mi papá. Sí. Con amigas de mi mamá. Uh-huh. Y con mis maestras y mis familiares. Bien. ¿Y hay cosas de los adultos que no te gusten? Lo tengo que pensar eso, no sé. Bueno. Y otra pregunta, ¿no?, que se me ocurría. Hay veces que a mí me pasa, por lo menos, viste, que a veces no me siento libre de hacer lo que quiero, otras veces sí, según. ¿Ustedes se sienten libres como niños y niñas? Sí. ¿Sí? No, como más o menos. ¿Por qué? A ver, contanos. Y porque hay cosas que no podemos hacer. Yo quisiera tratar de ir a la escuela solito, porque me sé el camino. Claro. Está bueno eso, ¿no? Como que a veces uno siente que puede hacer algunas cosas, pero por ahí los papás todavía no. Uno ahí tiene que estar como charlando y acordando, está bien. ¿Y vos, Emi? ¿Te sentís libre, no? ¿Cuándo? Sí, me siento libre. A veces no y otras veces sí. ¿Y cuándo te sentís libre y cuándo no? No me siento libre cuando no me dejan hacer cosas que quiero hacer. Uh-huh. Ah, como decía Pablo, también, claro. Está bueno. ¿Y cuándo te sentís libre? ¿Cuando sí podés? Uh-huh. Claro. ¿Y cuáles son las cosas que más les gusta de sus vidas? ¿Lo que más les gusta hacer? ¿Lo que más? A mí algo que me gusta hacer, ¿sí?, es jugar con mi hermano, jugar en la placita, porque tenemos un tobogán acá al lado. ¡Qué bueno! Y también yo tengo un iPad y puedo ver pelis, a la noche puedo jugar, y eso como que me gusta hacer. Eso te divierte, te gusta. ¿Y a vos, Emi, qué te gusta hacer? Jugar con mi hermana y con mis muñecas y mis amigos. Qué bueno. Che, ¿y qué más les iba a preguntar? ¿Y qué piensan de cómo está el mundo? Yo estoy bien, pero dice mi papá que sí, como que se desarma el Perito Moreno, que es un lugar de Calafate, que yo lo fui a ver en las vacaciones de verano. Iba a estar como caliente el mundo. Y vimos un video de que se cayó como un pedazo re grande y yo ya como que creo que se está calentando el mundo y que el mundo está mal. Claro. Sí. Creo que también quisiera que no corten los árboles, porque viven animales, están muchos animales en peligro de extinción. Bueno, y como que quieren hacer más ciudades, pero yo no entiendo, porque ya como que tenemos suficientes ciudades los humanos. Sí, aparte hay tantos lugares que todavía no hay gente que se podría repartir un poco más. Sí, está bueno eso. Ah, qué bueno eso. Y a vos, Emi, ¿qué cosa, qué, cómo ves el mundo? ¿Qué pensás? ¿Cómo está el mundo? Hay cosas que pienso que están mal y otras que pienso que están bien.

Y también estamos con Emi, que tiene 7 años. Muy bien. Bueno, y lo primero que yo preguntaba hace un ratito era con esto de, ustedes saben que en agosto se celebra el Día de las Infancias, niños, niñas, adolescentes. Bueno, entonces queríamos saber cómo se sentían ustedes como niñas, niños, adolescentes. Emi y Pablo algo ya nos contaron, no sé si quieren Adela y Maika contarnos un poco cómo se sienten siendo niñas, adolescentes. Cualquiera, vamos charlando como si estuviéramos todos juntos. ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué cosas no les gusta? Para el día del niño es como que de la niña, del niño, del niñe. Lo bueno es que supongo de que en ese día no hay adultocentrismo para algunas personas, supongo. Y bueno, no sé. ¿Y cómo te sentís vos como niña, Ade? Bien. Es ¿te gusta? Como... sí, porque, no sé, de en la niñez vos podés decir, no sé, quiero trabajar de tal cosa, vos vas a hacer eso, pero cuando seas grande, si vos querés hacer eso, lo intentás hacer. O por lo menos es como que en esta parte te divertís, aprendés, y más de adolescente como vas más a la casa de tus amigos, amigas, y de adulto ya como más o menos en algún punto lo mismo, pero ahora estarías trabajando. Claro, claro. ¿No? ¿Y vos, Maika, qué te gusta de tener tu edad? ¿Qué cosa, cómo te sentís como a un adolescente? Yo creo que en relación al Día de las Niñas, como que no, y nunca suele pasar que esté muy pensado como para la adolescencia, o sea, hay como una edad, creo, tipo de los 12, 13 hasta los 17 más o menos, que es como que no sos niño, tampoco sos adulto, entonces muchas veces como que no hay ponerle, como que no sé, pienso que se hacen cosas en plazas y yo me acuerdo que iba con amigas de la escuela así siendo chiquita, iba a la plaza a escuchar música, cosas así, pero para los más adolescentes no hay tantas cosas pensadas en relación al Día de las Niñas, entonces no sé bien cómo sentirme, porque es como, por un lado, si mi abuela hace un almuerzo en mi casa, obviamente somos niñas, pero no es que haya una presencia en el colegio, ponele, como que no es que lo hablamos en la escuela. Yo me acuerdo que en la primaria sí hacíamos dibujos y cosas, y ahora no. Claro, bien. Y recién Adela hablaba del adultocentrismo. ¿Nos querés explicar qué quiere decir esto? Sí, adultocentrismo significa de que alguien, por ser mejor, o más, sí, mayor, cree de que es más poderoso. Adultocentrismo es como, soy más grande, vos tenés que ordenar, porque tenés que hacer lo que yo te digo. Ah, opa. Porque soy más grande que vos. Un punto. Sí, muy bien. Y Pablo, vos recién decías algo de eso, ¿te acordás? Que recién hablabas de que no te gusta cuando algunas veces los adultos te dicen lo que tenés que hacer, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas les suelen decir los adultos que no les gusta? Yo diría de que si es... No sé. ¿Qué, Ade? De que si alguien dice de que adultocentrismo es de que te manden a bañar, eso no. Claro. Eso no es adultocentrismo. Ah, está bien. Está bueno. Vos sabés que hace un ratito yo les preguntaba a Pablo y a Emi qué era lo que les gustaba, ¿no? De ser niños. Y Pablo decía que me protejan, ¿no? Entonces, bueno, eso de que estás diciendo vos, Adela, sería, bueno, para cuidarte. Eso no sería adultocentrismo. Exacto. Bien, claro, ya entendí. Maika, ¿y cómo vivís tu adolescencia? ¿Cómo sentís cómo te sentís como adolescente? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no? Siento que la pandemia como que filtró todo diferente porque, o sea, no es lo mismo 2019 con 14 que 2021 con 16 y una pandemia. Siento que instala mucho como distanciamientos que capaz no solía tener antes, como, no sé, muy de, no, me acuerdo que en 2019 convivía mucho con gente y ahora es como que se le tiene un poco más de miedo también a vincularse con el leotre tan cercanamente porque se instala esto del COVID y todo eso, entonces es raro, pero no sé, estoy intentando ir a museos y esas cosas que antes hacía, que ahora empezaron a abrirse un poco, entonces es como, bueno, vamos de a poco, pero vamos. Pero eso, siento que hay como todavía un miedo medio implícito. Antes sí era explícito, tipo, bueno, no me toques porque tenés COVID. Ahora sigue estando, pero no tan dicho fuertemente, digamos. Claro. ¿Y a ustedes, Pablo y Emi, les pasa algo parecido con la pandemia y con esto de estar? Sí, a mí sí, porque yo como que antes, cuando era mucho de pandemia, no podía invitar a nadie, ni siquiera a mis vecinos. Uh-huh. Y yo, cuando no había pandemia, invitaba un poco a alguien. Claro. Claro, eso cambió totalmente. Sí. ¿Y a vos, Emi, te cambió también con la pandemia? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambios sentís? Que ahora ya no puedo invitar amigas, que es lo que hacía antes, o a mi vecino de arriba. Claro. ¿Y vos, Ader, qué cambió con la pandemia? Al principio yo estuve 6 meses encerrada, en serio. No veía a nadie. Encerrada totalmente en mi casa, ni salía a comprar. Uh-huh. Y después me dijeron que podía ir viendo a alguna amiga porque yo ya extrañaba demasiado. Bueno, y ahora con todo esto, comenzamos la escuela y es como que hay un grupo en mi grado, porque somos cuarto. Y bueno, somos de cuarto y como hay poquitos, nos hicimos re amigos desde primero. Y entonces ese es como mi grupito y ahí a veces nos juntamos. Porque ahí todos son re... ¿Hay qué? ¿Ahí todos qué? Todos son re cuidades. O sea que ahí pueden estar juntos, qué suerte. Bueno, dicen... Dicen que muchos se pusieron así tristes con esto de la pandemia, porque sí, por extrañar, por no poder ver a sus amigos. Así que me parece que es un poco esto que están diciendo ustedes. ¿Y qué más les iba a preguntar? Que antes habíamos empezado a hablar. Que les preguntamos también a Pablo y a Emi, cómo... ¿Cómo les parece que está el mundo? ¿Sí? ¿Cómo ven el mundo? ¿Qué les parece? Pablo, ¿querés volver a contar lo que contaste, porfi? Yo había ido a Calafate, que está el Perito Moreno, que es un glaciar, que como que me dijo mi papá que si como que se derrite, el mundo está caliente, y entonces... vimos un video de que el Perito Moreno se le cayó un pedazo re grande y yo ya como que estoy, como que ya pienso que está mal el mundo. Como sí. Que ya se está calentando. Es verdad. Y también decías esto de que hay muchas ciudades construidas y talan árboles y entonces... Muchos animales están en peligro de extinción. Una cosa. Sí. Viste lo mismo que él, porque yo vivo en un pueblo que es más o menos, todavía es campo, uh-huh. Pero vimos de que están empezando a construir muy cerca de nuestra casa. No sé si es un shopping o si es una estación de servicio, uh-huh. Con shopping. O solo una estación de servicio, pero también una amiga con la que viajo al colegio dijo de que están empezando, de que van a construir un edificio al lado de lo de su tía, o muy cerquita. Y es como que dijimos, wow, pronto van a talar estos árboles y esto va, en vez de ser un pueblo, el pueblo de Opendoor de Luján, va a ser la ciudad de Opendoor, dijimos. Pobres arbolitos, como, no sé. Bien, y me parece re importante esto que dicen, ¿no? Porque sería esto de pensar en cuidar la naturaleza, ¿no? El ambiente. ¿Qué les parece que podríamos hacer para cuidar la naturaleza? Y yo he visto pelis que era así de que tenían que buscar animales y decían que como estaban en peligro de extinción, no confiaban en los humanos, no los encontraban porque se escondían. Claro. Y entonces yo como que quisiera proteger la zona. Ah, bien, proteger zonas que para que no sigan extinguiendo esos animales. Esa es una buena idea. Bien. Hay zonas de reserva donde todavía se tienen animales y es como que medio le intentan construir su hábitat natural. Sí, para que no pase lo que dice Pablo, claro. También, sí, y también, si vamos a hablar, al principio de todo viene en algún punto de la tierra. La tierra, si se moja, puede armar charcos, que de ahí se puede tomar el agua. Entonces también intentaríamos cuidar la tierra, que es una de las partes más importantes, como reciclando, o no sé, botellas, las podés usar para hacer masitas, muchas cosas podés hacer con botellas y con plástico. Y para eso, solo, y para que el mundo, como dicen, no se vaya, no sé. Al cuerno, vamos a decir. No sé, más o menos eso. Bien, fenómeno. Maika, ¿vos qué pensás del mundo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, o sea, está un poco mal en muchos sentidos, y también en otros sentidos pareciera apuntar a cosas mejores. No sé bien específicamente cómo qué puede ser puntualmente, pero creo que, por ejemplo, estos espacios así de compartir diferentes miradas hacen que las cosas mejoren un poco, intenten mejorarse, y con esto de cómo puede llegar a cambiar o lo que sea, pienso en que la escuela cumple un rol re importante, tipo, que nos expliquen un poco qué es lo que está pasando, como esto de los glaciares y los animales. Perdón, me tocaron el timbre. Ahora voy a abrir. Y cómo, o sea, eso, que en la escuela nos puedan explicar y contar cuál es la realidad y qué es lo que está pasando. Emi, ¿querés decir algo? No, bueno. Si le estoy pensando así lo que están diciendo. No. ¿Y qué, no. ¿Y qué estás? Y se te ocurre algo? ¿Qué estás sintiendo con esto que dicen los chicos y chicas? No. Bueno. Y les iba a preguntar otra cosa. ¿Tienen sueños? ¿Tienen sueños en el sentido, no de cuándo se van a dormir, sino sueños como deseos, cosas que quieren que lograr o que pasen? Yo sí. Hoy, bueno, corrí porque mi papá y mi mamá se dieron la segunda dosis hoy. Bien. Y bueno, y al lugar donde fuimos, había una cancha que era de 40% algo de ancho. De ancho era lo de 40. Y corrí todo en 1 minuto 38. Entonces dije, quiero hacer atletismo. Ah, muy bien, tu sueño es ser atleta. Soñar ser atleta. Wow. Bastantes cosas. Porque son kilómetros, creo. Mi sueño es ser bombero, pintor, cocinero. Y también es que todos los que tienen el coronavirus se recuperen y que se vaya el virus. Ay, sí, por favor. Hay cuántas cosas lindas que querés, que soñás. Qué lindo, Pablo, me encantó. ¿Y vos, Ade, también tenés más sueños? Sí, un montón. Ay. Hago tela, que me encanta. Uh-huh. Bien, deseo de que los y las que tuvieron COVID también se recuperen. Uh-huh. También hago circo. Uh-huh. Circo Délica se llama, que también hace en Estados Unidos, la uh-huh. verdad. Va en septiembre voy a empezar. Uh-huh. Tengo bastantes cosas que me gusta mucho cantar. Pero en especial quiero lo de COVID porque es como intercambiaría mis sueños por la vida de un montón de personas. Mm. Oh, qué importante eso, porque ahí estás, lo que estás diciendo es que lo que sentís es que lo más importante y lo primero es la vida. En algún punto sí, porque hay personas, no sé, de que necesitan mucho esa persona y la quieren mucho. Y diría, es el costo de unos sueños por la vida de de millones. Claro. Ay, qué lindo. Sí, la vida es muy importante, ¿verdad? Maika, ¿qué hacías así con la cabeza? ¿Qué decías así? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Creo que mi sueño es que seamos felices. Y siento que una de las maneras de ser feliz es cambiar las cosas. Tipo, cambiar la manera en la que se organiza el mundo. Uh-huh. No sé, como que creo que ese es como un gran deseo, sueño para todos, y que entonces pensarlo también tiene que ser con todos, y que podamos soñar, o sea, que se nos permita soñar a todas las personas, porque para soñar hay que tener tiempo, y no muchas personas tienen tiempo. Uh-huh. Qué lindo. ¿Y vos, Emi, qué sueños tenés? ¿Qué ganas, deseos tenés? ¿Qué te gustaría? Mm. De vos, del mundo, de los otros. No, bueno, lo que dijeron Pablo y Adela del COVID. Bien, claro, es verdad. Y bueno, ustedes tienen amigos también, que son niños, niñas, niñes, adolescentes. ¿Y ellos cómo viven su infancia, su adolescencia? ¿Cómo los ven? Yo, los amigos que me hago amigos por todas las vacaciones que voy, por todo el mundo, uh-huh. me hice amigos en Brasil, uh-huh. fui, y yo no les pregunté, pero yo veo que su forma de vida está bien. Y también tengo un amigo que se llama Diego, uh-huh. No sé si está bueno, pero yo creo que está bien, yo creo que. ¿Y por qué dudas que esté bien, decías? Y porque es como un poco caprichoso. Ajá. Llora mucho, más o menos. ¿Y vos, Ade? ¿Tus amigos, tus amigas, cómo los ves? ¿Cómo viven su infancia? Yo veo a muchos de que están bien, pero a mí lo que no me gusta es de que algunos amigos ya no me puedo juntar porque es como que no se cuidan mucho. Claro. Es como que, entiendo, son adolescentes, la época de adolescentes es como, por fin soy adolescente y pasa esto. Como, che, no da. Pero bueno, entiendo por qué quieren salir, pero no me juntaría con mis amigos adolescentes o grandes que no se cuidan mucho, o chiquites. Porque por eso en algún punto está bien de que disfruten, pero no me quiero arriesgar. Claro, claro. Vos, Maika, ¿qué pensás? Que vos sos adolescente, ahí estamos. Yo creo que ahora se dio un poco más, como que se dividió un poco en tres los jóvenes: los que se cuidan un montón y todavía siguen sin salir de sus casas, los que salen en las redes, que son quienes no se cuidan, uh-huh. y les que intentamos cuidarnos y seguir haciendo nuestra vida. Entonces, como que sí puede ser que haya un montón que tengan capaz otra concepción del cuidado también, como que eso lo hablaba la otra vez con una amiga respecto a cómo están mis amigues, de que también les adolescentes sufrimos y sufrieron mucho a gran escala, como todo es igual, ¿no? Pero como a gran escala clasificada por la medicina tradicional, uh-huh. mucha gente, depresión y muchos problemas, como bastante heavy de salud mental. Entonces, si también la salud se encuentra en los vínculos, y apostar a eso, porque si vos estás con la defensa baja porque estás mal emocionalmente, tampoco está tan bueno. Entonces es como que hay todo un dilema, pero eso. Claro. Está bueno esto, ¿no? De cómo pensamos el cuidado y cómo pensamos la salud, ¿no? Y como también lo anímico es parte de la salud. Pero por otro lado, también, si te agarra el virus, bueno, viste, es súper peligroso. A veces, viste, pasa en la vida estas cosas, ¿no? Como que no hay una sola y única respuesta, ¿no? Y medio que no sabemos qué hacer con lo que nos pasa. Esto pasa re seguido. Bueno, ¿qué más quieren compartir? Más allá de lo que algunas preguntas que yo les hice, ¿no? ¿Qué quieren contar de ustedes? Sí. Pablo. Otra cosa que me molestó del coronavirus es que estábamos planeando irnos a Cuba por 15 días, pero entonces llegó el coronavirus y no pudimos ir. Y yo estaba ansioso por ir y no pudimos. ¿Cómo nos cambió la vida, ¿no? Y tuvimos que rearmar y cambiar cosas. Es verdad, es verdad. ¿Qué ibas a decir, Maika? No. Bien. ¿Qué más quieren? ¿Qué, Emi, qué querías decir? Bueno, ¿qué más quieren compartir o decir en este programa? Sí, que escuchan muchos adultos, ¿sí? También escuchan niñas y adolescentes, pero sobre todo muchos adultos. ¿Qué quieren agregar, qué quieren transmitir en este programa que está dedicado a las voces de las infancias y adolescencias? ¿Qué quieren compartir, comunicar, aunque yo no les haya preguntado? Sí, dale. No es una pregunta de esas. Es que yo estoy viendo en el video de que se me ve el pelo de un color, pero en realidad no está de este color. Debe ser por las luces que hay ahí. Igual no importa porque sale la voz nada más en la radio. Bien. Es como lo mismo que a mí, porque mi pelo, yo antes era muy rubio, uh-huh. y mi pelo se está volviendo como marrón. Y cuando como que me da sol así muy fuerte, como que mi pelo brilla y se pone amarillo. Más amarillo. Yeah. No, yo te digo de que en el video, cuando yo estoy viendo, se me ve el pelo violeta. Se te ve violeta. Está violeta. Ya andás a ver por qué. Bueno, ¿qué más quieren compartir o comunicar así para que escuchen y sepan nuestros oyentes? ¿Hay algo que le quieran decir a los adultos, que quieran decirle a los que nos escuchan, que quieran compartir? Sí, yo lo que quiero es que, como estos días está haciendo calor y llega la primavera, quisiera limpiar la pileta. Ok. Está muy sucia. Bien. Yo hoy me puse de verano. Bien. Mirá, con el yercito, claro. Bien, por ahí está bueno esto de que nos vayamos preparando para la primavera, que falta poco, que el invierno va a pasar rápido. Ya. Bien. ¿Qué más quieren? Sí. Sí, Mica. Yo creo que algo que está, lo pensaba el otro día, sí, para así hacer una actividad para los adultos sobre las niñeces, el Día de las Niñeces. O sea, como una charla, tipo, bueno, uh-huh. qué hacer y qué no hacer para ser un adulto que se acerca a sus niñes. y entonces me parece que está bueno como dejarle a los adultos esta idea de no dar por sentado que capaz lo que mostramos o hacemos es realmente lo que sentimos y que también no vamos a contar todo lo que nos pasa. Entonces, que no. Sí, se congeló. A ver, Maika, ahora. Ahí. Ahora, sí, volví, sí, se me había trabado todo. Seguí con ahí que nos pregunten, ¿cómo es? No, que nos pregunten cómo estamos, qué queremos. También vamos cambiando, siento, como día a día, tipo capaz, no sé, a vos sabe, hoy te gusta la remera que tenés puesta y mañana no, y une de tu mamá o tu papá o quien sea te quiere poner esa remera y a vos no te gusta y nunca te lo preguntar. Como esas cosas, no dar por sentado. Ok. A mí últimamente me vienen preguntando también y yo me animo más a decir las cosas últimamente. Opa, qué bueno. Antes me animaba a decir lo que me molestaba ni nada de más chiquita. Recién este año me animé un poco a decir un poco más, a enfrentar un poco más. ¿Y por qué te animaste? No sé, sentía de que antes como que se reimportaban por mí, pero bueno, no sé, como que había cosas de que no me gustaban, pero me las guardaba para mí por si les molestaba. Ah. No sé, yo me ponía a llorar en el cole si no me salían bien porque pensaba de que mi mamá y mi papá iban a decir de que, no sé qué iban a decir, pero no sé, medio que se iban a decepcionar, pero ahora veo de que no, pero igual me sigue pasando. Pero igual, sigo, pero ahora digo un poco más las cosas. Buena esa, muy bien, sí, hay que decir las cosas que sentimos, que nos pasan, que nos dan miedo o nos molestan. Buenísimo. Bien, ¿algún otro mensaje? Sí, dale, Adela. Para los y las que están oyendo, no sean adultos centristas. Eso, muy bien, buen mensaje. Bien, ¿algún otro mensaje, alguna otra cosa que quieran decir? Emi, ¿querés decir algo que no dijiste? No, ok. Muy bien. Pablo, ¿querés decir algo más? Bueno, chicos, chicas, chiques, les agradezco muchísimo este ratito que nos compartieron lo que sienten, lo que piensan. Y bueno, lindo esto de que nos hagan pensar a los adultos cómo no ser adultocéntricos. Lindo pensar esto de cómo cuidamos la salud, el medio ambiente, el ambiente, la naturaleza. Así que bueno, gracias por haber estado en el programa. La verdad que para nosotros es una gran alegría porque son conocidos, amigas, las conocemos y tenemos mucho afecto por ustedes. Así que muchas gracias. Beso enorme. Gracias. Chao. ¿A vos te gusta ser niño? ¿Por qué te gusta ser niño? Porque es que me regalan caras de papa. ¿Qué te regalan? Caras de papa. Caras de papa. Muy bien, ¿y qué más? Es que porque me van a regalar mi cumple a una señora cara de papa. Porque me regalan regalos. Guay. Porque me gusta el día de camping. ¿Por qué qué? Porque me gusta el día de camping. ¿Te gusta días de camping? No, de camping, que es un lugar que está en vacaciones. ¡Ay, ir de camping! ¡Camping! ¡Camping! ¡Ah, camping! Tenés razón. ¡Qué lindo! Porque son muchos juegos. Thank you. radiosemilla.com.ar. Bueno, Pitu, acá estamos para compartir un poquito después de esta hermosa canción. Hoy las canciones, por supuesto, son con voces para infancias, para toda la familia, pero especiales en torno a eso. Y queríamos compartir por ahí un poquito voces nuestras en relación a la entrevista que compartimos hace un cachitín con nuestras invitados de hoy. Fue compartir un poco lo que escuchamos, qué nos pareció, qué podemos traer de reflexión en torno a partir de esa hermosa compartida. No sé si querés vos compartir algo o... A mí me... Primero digo, todo lo que tenga que ver con las infancias me conmueve, me genera así como una tibieza linda en el corazón. Y me interpela mucho cómo hacen desde sus edades distintas una lectura del mundo. Con sus palabras, con sus formas, hacen una lectura del mundo, recuperando el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Hablando del tema del poder con el adultocentrismo, ¿no? Son niños, adolescentes, y bueno, y cómo muchas veces nosotros adultos no los ubicamos en ese lugar de sujetos de derecho, de voz, de construcción de saberes que queda evidente que lo tienen. Entonces, sí. A mí eso me impacta, me emociona, me alegra. A mí me, mientras escuchaba, me parecía hermoso el diálogo que se daba, ¿no? También recuperando desde Freire, ¿no? La importancia y lo central del diálogo, pero por ahí el diálogo, bueno, vos ahí en tu rol, pero estaba Maika también como adolescente, intergeneracional, hay algo ahí que se daba en ese diálogo que era muy genuino, era una escucha para mí bien verdadera, por ahí más desde... pregunta, tu rol más de preguntar, pero al mismo tiempo ahí la libertad también con la que iban compartiendo lo que por dónde les iba, ¿no? A mí eso es de las cosas que más me quedó resonando, y en el sentido también de, bueno, tiene que ver con la intencionalidad de nuestro programa de hoy, ¿no? De dar lugar y desde un compartir con, ¿no? De poner por ahí también hoy en el centro, digamos, porque se viene el Día de las Infancias, en este mes también está el Día de la Juventud, digamos, como que hay algo ahí en torno a eso, pero bueno, es interesante, bueno, darle centralidad y ese diálogo ahí, como por ahí reforzado para mí. Sí, y en esto que decís, digo, que cómo la tienen mucho más clara ellos, digamos. Claro, porque en esa charla, como decías vos, bueno, terminan haciendo círculos de cultura, es decir, van compartiendo, se van escuchando, van diciendo, sí, a mí también me pasa esto. Digo, como algo absolutamente natural, cuestiones que nosotros tenemos que hacer conscientes para poder construir, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto tenemos que aprender? E incluso en un momento a mí me conmovió, me gustó cuando Maika dice, bueno, a veces los adolescentes cambiamos de opinión de un día para el otro, como que pregúntenos cómo estamos, que para ahí un día es una cosa. Este, si querés, también pedido de, o deseo de comunicación, ¿no? De un adolescente. Eso también digo, bueno, escúchennos, ¿no? Está diciendo. En esto intergeneracional, digo, también con los adultos, nos está peleando, está diciendo, escúchennos, por favor, ¿no? Me parece que es un pedido hermoso. Qué necesitamos, ¿no? ¿Qué queremos? Había como alguna pregunta ahí. Y después, bueno, digo, también recuperando como momentitos, justamente también, Maika en un momento trae esa de para mí fue, bueno, nada, muy lindo escucharlo, pero me sumé a eso, ¿no? Como esto de que una de las cosas, al final de la entrevista, ¿no? La felicidad para todos, de alguna manera, pero que para cambiar las cosas hay que cambiar las maneras en las que se organiza el mundo, ¿no? Como para ser felices, como había algo, de, tenemos que cambiar las cosas, pero para eso hay que cambiar las maneras en las que se organiza el mundo. Como, y después también digo la generosidad o la solidaridad presente, digamos, cuando Adela dice cambio mis sueños por la vida de las personas, como que puedo postergarlo, mis propios deseos para que el COVID se acabe y puedan. Vivan todos. Sí. Por eso digo, la verdad que, digo, volviendo un poco a lo que vos decías al principio, ¿no? Si esto no es freiriano, digo, no entendimos nada, porque está el respeto por la naturaleza, por la vida, el escucharse, el diálogo, la generosidad, la construcción colectiva. Todas las cuestiones que desde la teoría, por ahí nombramos, ellos las viven, ellos, ellas, ellas, las viven cotidianamente. Es que son parte, como vos decías, son parte del mundo y hacen lectura, ¿sí?, de las realidades desde su lugar. Sí. Por eso es importante ese diálogo, ¿no? Sí. Es necesario y urgente. Sí. Y lo otro que también rescato por ahí de esas voces niñas que van apareciendo durante el programa fuera de la entrevista, la valoración del juego, ¿no? Me gusta ser niño porque me gusta jugar, me gusta disfrazarme, me gusta. Y digo, en realidad tiene que ver con esto de tener infancias felices, dignas, ¿no? Realmente vivir la infancia como infancia. Y cómo se rescata ese derecho de las infancias de jugar, de disfrutar, y cómo el juego es manera de leer el mundo, de aprender, de comunicarse, de vincularse, ¿no? Pensé que eso, la tienen re clara, ¿no? Nos dan pero cátedra todo. Al mismo tiempo, en eso que vos traes, para mí está presente las preocupaciones, los miedos, por decirlo de alguna manera, o la lectura del mundo, o una mirada crítica, ¿no? Como por decirte de alguna manera, ¿no? Que eso también es parte, porque, porque es propio de la vida, digamos, ¿no? Claro. Cuando a veces uno quiere como proteger las infancias que no escuchan, que no miren, que no sé qué, no es real, eso no es real. No. Entonces, digo, como está presente, bueno, ¿de qué modo se pone en diálogo? ¿De qué modo lo abordamos? ¿De qué modo lo compartimos? También genuinamente nuestros miedos, nuestras preocupaciones, y cómo el desafío de trabajar en ello, ¿no? Porque también ahí como surgían como, bueno, ¿qué harías vos? ¿O qué tendrías en cuenta? ¿No? Como y ahí el aporte de las alternativas desde sus lugares, ¿no? Sí, esto de reciclar, volver a usar, la lectura de la realidad y la propuesta de caminos alternativos, distintos, emancipadores. Te digo, creo que Freire, si los escucha, se los lleva para ponerlo en la mesita de luz a todos. Sí, y el cierre de Adela, que no sean adultocentristas. Mensaje más claro, imposible. Sí, no te, ahí ya cerramos. Ya está, ya está. Tomemos el guante, tomemos el guante. Bueno, está bueno esto que decís. Creo que ese también es nuestra responsabilidad como adultos, ¿no? Sí. Tomar ese guante. Creo que ahí es, digamos, gran parte de la dimensión ética que siempre hablamos tiene que ver con esto, ¿no? Escuchar, tomar ese guante y ser coherentes con esto que nos proponen las niñas y adolescentes. Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, cerramos este momentito, si te parece. Dale. Y nos quedamos todos pensando... Y bueno, nada, disfrutando este programa con estas voces niñas, pero también tomando el guante como para traer esas renovaciones a nuestras prácticas, a nuestra vida, ¿no? En términos de diálogo, más escucha, más Paulo Freire. Y seguimos tras las huellas de Paulo Freire. Te invitamos a participar del quinto seminario internacional Paulo Freire. ¿Cuándo? El 1, 2, 3 de octubre. Sí, este año te convocamos a sumarte y participar para estar creando prácticas de reexistencia desde el legado de Paulo Freire. Así se llamará nuestro seminario de este año. Inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez. La propuesta es que nos encontremos, que reflexionemos sobre nuestras prácticas, conocer también otras experiencias. Si te interesa conocer más sobre esta convocatoria, comunícate con nosotros a través de nuestras redes. Vamos a contar con invitados, invitadas internacionales, desarrollaremos círculos de cultura freirianos, habrá espacios de compartida de experiencias, de prácticas de educación popular, y también habrá dos homenajes muy sentidos, los 60 años de la campaña de alfabetización de la Revolución Cubana, y otro homenaje a los 15 años del programa de educación intercultural bilingüe. Si crees que tu práctica es de educación popular y querés reflexionarla junto a otros, junto a otras, podés inscribirte y participar. Este seminario será virtual y es gratuito. Iremos al encuentro de compañeros de todo nuestro país y de diferentes lugares de Latinoamérica y más. ¡Te esperamos al seminario! Contáctanos para más información. Me llamo María Luz, tengo 13 años y vivo en Santa Fe. Y lo que quería compartir es que, en mi opinión, para mí las personas, no es que me importe el género, cómo se define en su sexo o algo, esa persona, si siente atracción o yo siento atracción hacia ella, no me va a importar, ya que me interesan más los sentimientos y cómo se siente esa persona para que yo pueda estar con ella. Oye, tengo que decirte algo. Estamos en el sector, en el momento de coyuntura del programa Detrás las Huellas de Paulo Freire. Sí, sí, sí. Hola, Maidir, acá estamos juntitos hoy. Hola, Milla, ¿cómo te va? Qué bueno tenerte desde el principio. Sí, sí, hoy vine súper comprometida. Viste que en el programa estamos, bueno, hubo un montón de niñes que estuvieron participando y se nos viene también el Día de las Niñeces en unos días. Cállate, no sé si, porque en esto de buscar noticias, gordo, viste, y actualizarme... No sé si viste que acá en la Argentina los científicos han desarrollado un muffin con proteínas, vitaminas. ¿Qué es un muffin? Ay, my dear, un muffin. ¿Tipo Magdalena, una cosa así? Bueno, sí, la gente así, ¿no? Que le falta un poquito así como agricultura, le dice Magdalena, pero la gente bien le decimos muffin, ¿viste, gordo? Y escucha, está especialmente armado para los niños con problemas de nutrición, ¿viste? Niños pobres, y hecho a base de soja, y además, sí, es soja, y tiene vitaminas, aminoácidos. Decime, si no es un homenaje a las niñeces, como le dicen ustedes. La verdad que me parece medio una barbaridad que hagan un alimento así con soja, que por un lado no es muy nutritiva porque tiene antinutrientes que no permiten que se asimilen un montón de sus proteínas, pero además más del 97% de la soja que se produce en el país es transgénica con una cantidad de glifosato enorme. Si vamos a... Parece más que los quieren matar a los niños pobres de nuestro país que los quieren alimentar. Si vamos a poner palos en la rueda a todos los proyectos, a todas, viste, las acciones generosas, te cuento una cosa. Sí. Se hizo una prueba y te digo que los chicos engordaron, crecieron. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y sí, engordar van a engordar porque están comiendo algo más. El tema es si eso realmente los nutre o no. O si el problema de la desnutrición es que faltaba una magdalena, un muffin, o es que hay una desigualdad en la distribución de recursos o de la equidad en el acceso a las oportunidades que no se está cumpliendo o garantizando ese derecho. Yo te digo que para los pobres esto es como darles, viste, champagne y pan. Te iba a hacer una pregunta, Milla. ¿Vos comerías uno de estos muffins? Yo suelo comer otro tipo de alimento, viste, un poco más cool, viste, un poquito más de, o sea, la gente bien, la gente como uno, viste, no comemos esas cosas, bizcocho, magdalena. Ya lo dijiste un par de veces, ¿qué es eso de la gente bien? Bueno, vos ya ves, viste, los que venimos de los barcos, de un continente importante, países serios, blanquito. Bueno, viste, no hace falta aclarar lo que todos sabemos. Gente bien sería gente racista, digamos. No. Es muy racista lo que estás diciendo. Yo no discrimino, respeto a todos, marco diferencia, nada más, ¿viste? Bueno, o sea, ¿viste? Okay. Entonces, en vez de gente de bien, podríamos decir gente caucásica, por ejemplo, como vos, blanquita, ¿sí? Sí, bueno, pero ¿viste? Porque el bien marca un valor, una valoración que vos estás haciendo. Sí, pero ya dice el refrán, el que nace barrigón es al nudo que lo fajen, ¿viste? O sea, unos nacen para pito y otros nacen para corneta, o sea, no vamos a, ¿no?, volviendo a los refranes que a ustedes con esto de lo folclórico, el central que les gusta tanto, es así, hay gente para algunas cosas, otras para otras, bueno, en fin, bueno, esto, no sé. Sí, que sigue siendo totalmente racista, la verdad, pensar que porque sos blanca y tu papi tiene campos en la Patagonia, naciste para algo que otra persona que no tiene esas cualidades, no, la verdad. Pero pasemos de noticia, Milla, porque se nos va un poco de las manos esto. Ya me dijeron del INADI que nos están escuchando todos los programas para que no nos pasemos, así que te tengo que controlar un poquito. Bueno. La noticia que traje y que me hiciste acordar con lo de los barcos es el tema del Paraná. ¿Te enteraste algo? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Paraná está en un nivel bajísimo de agua. ¿El río Paraná? El río Paraná. Mirá, sí. Pero ¿qué pasó? Está tan bajo que se puede cruzar a Paraguay caminando ahora a través del río. No, desde Argentina a Paraguay. ¿Y de Paraguay a Argentina también? También, sí. Te digo, cada vez más paraguayo, más cada vez más. Buah. Sí, no, seguí. Es un problema, sí. No es solo un problema para la navegación, sino es un problema para toda la zona, porque el río Paraná obviamente es el que brinda agua a toda la zona, y lo que se está viendo es que es un proceso que si no cambiamos nuestro modelo de producción, si no cambiamos la deforestación, si no cambiamos la cantidad de represas, se va a ir desertificando toda la zona. Pero ahí supongo yo, que no leí esa noticia, pero supongo que habrá empresas con los dueños, digamos, de esa parte del río que estarán trabajando, digo, no, como algo. Empresas dueñas, ¿no? El río es del Estado, es argentino, esa parte del río, la parte que va por nuestro país, corresponde al país, digo, somos soberanos de nuestras tierras y de nuestras aguas también. Bueno, no sé, viste, porque yo te digo, mira, vos sabés que, justamente, ¿no? Con esto que traes, papi, viste, en la estancia de la Patagonia, que sí. Tenemos campos, pasa un río por ahí, pasa un río. Y vos podés creer que hay gente que quiere ir ahí al río y está dentro de la propiedad nuestra, o sea, es nuestro eso. Es no, nuestro. Pero no, no. No, no, la propiedad de la tierra puede ser de ustedes, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones igualmente, y había pobladores originarios en esa zona, o sea que es discutible, pero más allá de eso, hay, en la ley está establecido que la propiedad de la tierra sobre un río llega hasta cierta distancia del río, el río no puede ser parte de ustedes, el río tiene que poder ser navegable y tiene que poder accederse a las orillas del río. O sea que la gente tiene que poder entrar... A mi campo para usar el río. Estamos todos locos. Porque el río es parte de la soberanía nacional. Digo, si cualquier persona pudiera comprar todos los ríos, nos quedamos sin la posibilidad de navegarlos, sin la posibilidad de acceder a su agua, sin la posibilidad, sobre todo, de cuidarlos y de hacer que esos ríos puedan seguir subsistiendo y puedan seguir persistiendo y que puedan seguir regando las tierras de nuestro rico país. Pero bueno, pero si todo el que quiere va a entrar a mi río a pescar, sacar agua, nos quedamos sin nada. Así que no. Está bien que es un río. Está bien que el agua, a mí me enseñaron en la escuela que el agua es renovable. Pero tampoco es cuestión de dársela a todo el mundo, ¿viste? O sea, digo, si está en mi tierra. Ahí es mío, yo digo la propiedad privada antes que nada. Bien, la propiedad privada llega hasta la tierra, no es parte del río de tu propiedad privada, Milla, y ese agua que no siempre es renovable y que sí todo el mundo tiene el derecho de acceder, además está regulada y cuidada, o debería estar, por un Estado que proteja las aguas de nuestro país. O sea que... Bueno, sí, no me gusta mucho esa idea, pero y entonces con esto que decías del Paraná, ¿quién se va a ocupar? Porque yo estuve viendo que hay un tema con esto de lo hídrico y que ahora este presidente argentino, bueno, que no voy a decir nada. Alberto Fernández. Sí, bueno, sí, ese muchacho quiere... quiere estatizar, o sea, quiere sacar los dueños de los ríos. No, a ver, eso viste, como que, ¿cómo puede ser? Ya hay empresas. Lo que pasa es que a nivel mundial la disputa por el control del agua es lo que se viene, porque es uno de los grandes recursos indispensables para la vida animal, vegetal, humana. Entonces, es lo próximo que se viene. Y en nuestro país, el control del río Paraná lo tenía una empresa. Entonces, lo que se está tratando de hacer, y que por ahora es provisorio, es que el país, el Estado, pueda hacerse cargo de gestionar el río. Justamente para esto, para ser soberanos de nuestras propias aguas y poder navegarlas. Claro, bueno, pero entonces ahí, digo, dejan en la calle a estos empresarios que con buena voluntad intentan hacer algo por su patria. Dudo, bueno, no sé si los empresarios son de esta patria, así que es probable que quieran hacer algo por su patria, pero se van llevando la plata a otra patria, y eso es un problema. Pero además dudo que estos empresarios siquiera pisen la calle. Deben tener su chofer y su auto privado para ir a todos lados, así que en todo caso tendrán que dormir en una limusina. Milla, lo lamento mucho. Ay, mira, yo no sé, al final, mira, no sé. En fin, volvamos a las niñeces, ¿viste? Porque te digo, porque yo también te digo, sí. Los niños, ¿no? Ya me criticaste lo de los muffins, ok, no hablo de eso. Ahora, yo estuve escuchando un poquito esa entrevista, ¿viste? Que le hacen preguntas, que qué pensás, los niños, la única obligación que tienen los niños es estudiar, ir a la escuela. Yo no sé por qué insisten tanto en preguntarle qué piensan, qué sienten, pero obedezcan, vayan a la escuela y estudien. Yo no sé, esas cosas nuevas, modernas. Y porque ir a la escuela no es solo obedecer. Digo, ir a la escuela es preguntarse, es poder criticar, es poder ver qué es lo que uno, una, une, aprende. Entonces, bueno, los niños todavía, los niños son niños, todavía no pueden pensar con claridad, tienen que escuchar a los adultos, a obedecerlos, ya cuando sean grandes tendrán su opinión. De niños, ¿viste? O sea, obedece. Bueno, es muy adultocentrista tu pensamiento, Milla, me parece que habría que... está bueno. ¿Adulto qué? Adultocentrista. Primera vez en la vida que escucho eso. ¿Quién inventó ese término? ¿Qué es eso? No sé quién lo inventó, pero tiene que ver con poner en el centro al adulto. Claro. Y dejar todo el resto de lado. Bueno. Y en realidad hay que comprender que los niños, las niñas y las niñas son una parte fundamental de nuestro mundo y que también hay que darles voz y hay que escucharlos, y que además te recomiendo, hay una ley de cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que está bueno que la leas, porque hay un montón de derechos. Sí, cuidarlos quiere decir decirles lo que tienen que hacer. Bueno, esta ley no dice lo mismo que vos, Milla, y lo que vos estás planteando es claramente adultocéntrico, porque está bueno respetar los deseos y los quereres de esas niñas, ¿sí? Entiendo que vos no lo ves así, no sé cómo habrá sido tu infancia, pero me parece que en esto que venimos hablando en nuestro programa de poder abrir un poco la mirada, está bueno quizás que leas algo sobre adultocentrismo o que puedas darte el tiempo de preguntarle a un niño que conozcas. Un niño. Escúchame, ustedes inventan términos, inventan un lenguaje, niñe, biciclete, vitamine. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vitamine no. Se aplica a las cosas el lenguaje inclusivo. Se aplica a las personas. Varones, mujeres, masculino, femenino, no sé, mira. Me estás poniendo nervioso. Me voy, my dear, me voy, porque me estás poniendo nerviosa, me voy, te saludo, nos vemos la próxima, porque cada vez, mira, yo busco noticias, intento, ¿viste? Y, bueno, evidentemente, ustedes, estos zurditos, mira, me voy, Mati, te dejo, my dear, la próxima, bueno, vemos. Lo del zurdito estuvo de más, Milla. Bueno, en fin, vemos. Trick, trick. Chao, Milla, nos vemos. Uf, bueno, qué alivio, se fue Milla. Vamos a darle cierre a este bloque. Lo último que quería mencionar es algo importante que viene pasando. Fue el Día de la Pachamama hace poquito, también fue el Día de los Pobladores Originarios, días que se utilizan para conmemorar, ¿no? Pero que en realidad deberíamos pensar que esté presente en la agenda de todos los días, el cuidado de la Pachamama, el respeto a los pobladores originarios. Y en este sentido, hace poquito denunciaron en Brasil, ¿sí?, al presidente Bolsonaro, distintas agrupaciones de pobladores originarios de ese país, por genocidio y por ecocidio, ¿sí? Porque básicamente en Brasil, durante la gestión de Bolsonaro, creció un 70% la deforestación. Entonces, es algo de lo que veníamos hablando también con el río Paraná, ¿no? La deforestación va generando desertificación, va generando menos agua, va generando zonas que no son aptas para la vida, y eso es un problema grave de toda la humanidad, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que presentó la ONU hace algunos días, que es el informe del 2021 con respecto al calentamiento global, donde ya subimos 1.1 grados Celsius la temperatura del planeta, ¿sí? Se ha calentado la atmósfera, el océano, la Tierra. Y esto empieza a traer un montón de desastres. Digo, hay grandes incendios en Estados Unidos, en Grecia, en Turquía, hay inundaciones en Alemania, en China. Cada vez son más frecuentes estas llamadas catástrofes naturales, pero que hoy en día empezamos a ver que son catástrofes que no son fortuitas o aisladas, sino que son fruto y producto de una acción humana durante un montón de años. Entonces, es importante, y desde este programa también queremos remarcarlo y poner en agenda, empezar a pensar políticas ecológicas, ambientales, ¿sí?, que permitan cuidar nuestro planeta a la vez que producimos. Por eso también el repudio a las grandes plantaciones de soja que devastan la tierra. Así que, sin más, con esto vamos a cerrar este bloque de hoy. y nos vamos con una hermosa canción. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que era 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Paulo Freire y la infancia. Paulo Freire nos decía: volverme sobre mi infancia remota es un acto de curiosidad necesario. También nos compartía: jamás, ni siquiera cuando aún me resultaba imposible comprender el origen de nuestras dificultades, me he sentido inclinado a pensar que la vida era lo que era y que lo mejor que se podía hacer frente a los obstáculos era simplemente aceptarlos. Desde la más tierna edad ya pensaba que el mundo tenía que ser transformado. Bueno, desde aquí era iniciar por ahí alguna reflexión en nuestro día de hoy en torno a las infancias en este, y en las huellas de Paulo Freire, ¿no? Como poder indagar, poder hacernos preguntas, poder curiosear un poco en relación a la importancia o a la dimensión de la infancia en la vida de Paulo Freire. Y estamos acá con Elo y con Alba, retomando ese espacio de, también de Elo, el bloque de Elo en el que nos comparte o compartimos sobre algunas lecturas necesarias en la recuperación del legado de Paulo Freire. Así que aquí estamos con Elo y con Alba y nos invitábamos de alguna manera como a traer alguito de estas reflexiones en torno a la infancia de Paulo Freire, y partimos desde la voz de Paulo Freire haciendo una breve referencia a su infancia y la importancia que para él tenía ese tiempo de la vida que lo marcó siempre y lo llevó siempre. De hecho, él se reconocía que tenía niño adentro, tenía el niño adentro que le aportaba esa curiosidad, que le aportaba alegría también. Hay algunas referencias muy interesantes en el libro que estamos descubriendo de este tiempo. Creo que es una edición del 2020, digamos, ¿no? De Coan, que se llama Paulo Freire más que nunca. Lo vamos descubriendo y ahí hay un capítulo, inclusive, que es Paulo Freire y la infancia, que les invitamos a descubrirlo, a leerlo, a saborearlo, porque ahí hay unos aportes súper interesantes que a nosotros nos sirvió de descubrimientos para pensar también este programa, para ponerle sentido, para ponerle reflexión y para traerlo también en nuestras prácticas, para tenerlo presente. Así que bueno, invito a primero a leer ese libro y después vamos a hacer como reflexión también desde otros materiales para tener en cuenta. ¿Elo, querés comentar vos? No, lo que pasa, bueno, les compartía que para mí Coan es nuevo, entonces en ese sentido estoy como descubriendo y he leído poco de ese libro que comenta Euji, y desde ahí me encantó todo lo que me compartieron las compañeras y tal, me parece que es lo que dijo Euji, ¿no? Animarlas. También hay como otros espacios en donde él, Freire hace su referencia a su historia de niño, bueno, transitamos en Cartas para Cristina, y después ahora tenemos en la mano un libro de nuestro compañero Carlos Brandao que se llama Historia de un menino que lía o mundo, la historia de un niño que leyó el mundo, que él en el 2014 lo escribió Brandao, y hace referencia a ese Freire niño y lo que ese Freire niño hace, influye en el Freire adulto, educador y referencia para nosotras vital en el proceso de educación popular. Y la verdad que está muy lindo, también lo recomiendo. Y después podemos, a lo mejor lo que podemos ir haciendo de lo que las tres estamos como disfrutando de la lectura, es hacer referencia a algunas cosas que esos sí. textos que nos dicen uh-huh. Han marcado, ¿no? Digo, a mí me encantaría escuchar a Auji con el tema de Coan o a Alba, que realmente... lo han leído y saben, y bueno, y también creo que con Historia de un menino de Carlos Brandao, digo, como hacer como un pequeño de referencia y otras cosas que traigamos, ¿no? De lecturas que nos parecen que son fuertes en este tema de las infancias, porque toda la literatura de Freire, como es pedagogía del oprimido, un eje, hace referencia a las infancias indirectamente, porque hoy son, junto con el tema de la mujer, espacios que no han sido cuidados en otros momentos, ¿no? Y que no han tenido la voz que tienen que tener. Entonces, eso era como el desafío de este programa también, ¿no? Esas voces de las niñas que queremos como empoderarnos, como hacer visibles como el tema de la mujer, ¿no? Y eso Freire nos favorece con su bibliografía, porque también podríamos decir que no habla de los niños, pedagogía de la autonomía, pero nos enseña a los adultos a cómo tenemos que enseñar. Y hay como cosas fundamentales en lo que va a marcar a futuro a los niños, como enseñar exige amar, enseñar exige humildad. Entonces, bueno, hay unos aprendizajes que hay que hacer en el contacto con las niñas que son fundamentales para su crecimiento, no sé. Entonces, como, está. Paso Alba la palabra. No, que me quedaba resonando esto que decías, porque yo quería hacer hincapié en este punto que justo tocaste, y es que la complejidad de la lectura de Freire, porque hay algunas obras de él, como Pedagogía del Oprimido, que son bastante complejas. Entonces, son lecturas para personas adultas, pero sin embargo, hablan de cualquier momento de la etapa de vida de una persona, de un sujeto, de una sujeta. O sea, las opresiones, la transformación, es en cualquier momento. La autonomía, que es lo que necesitamos como promover en nuestras relaciones, en nuestros vínculos con cualquier persona que sea, porque si consideramos al sujeto, la sujeta es desde que nace, ¿no? Pero el adultocentrismo también nos ha enseñado que hay una etapa de la vida, quizás la mediana edad, la juventud, que es cuando uno puede empezar a ser autónomo, a ser sujeto, ¿no? Que es cuando empieza a votar, a poder elegir una carrera, que ni siquiera, porque a veces las opresiones son muchas y uno ni siquiera puede llegar a elegir una carrera para estudiar. Eso está marcado por una familia, ¿no? Entonces se cuestiona mucho esas cosas. Y Freire lo cuestiona todo el tiempo. Y los adultos, las personas adultas, muchas veces en la formación la hemos leído como si fuera propia solamente de nosotros. Y en realidad lo que tenemos que aprender es a transmitir eso mismo a los niños, las niñas, con quienes compartimos la escuela o los distintos ámbitos donde estemos con ellos. ¿Qué es ser autónomo? Y de ahí, porque esa curiosidad propia de Freire, de mirar el mundo, de leer el mundo y de alfabetizarse antes de ir a la escuela, ¿no? De preguntarse qué es esto, qué es esta naturaleza, qué son estos árboles, qué son estos frutos, qué son estos bichos. De poder darse el gusto de decir, bueno, los palos, las ramas de los árboles eran mis mis tizas. Para que yo escribiera en el suelo, ¿no? Esa posibilidad que se daba él mismo de ir generándose su propio mundo para poder darle palabra, digamos, a partir de la curiosidad, es lo que muchas veces, o por lo menos en mi generación, reconozco que la escuela ha obturado, ¿no? Como que nos han quitado la posibilidad de ser curiosos. O sea, la curiosidad llegaba hasta el límite de lo que teníamos que aprender. Y contra eso es contra lo que va Freire en toda su obra y en toda su vida, ¿no? Esto que había leído Euge y que vos estabas comentando. Entonces, ¿cómo en la formación de los docentes es necesario traducir freirianamente la infancia para que esa transmisión luego pueda ser apropiada por los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Sí, quiero sumar en esto, digamos, que están trayendo, que es algo también que trae Coban, pero que atraviesa, digamos, como toda la obra de Freire, todo el ser educador de Freire, es que la infancia atraviesa toda la vida. En Freire, y entonces, si queremos vivirla desde ahí, en esto que está diciendo como Alba, porque las referencias que Paulo Freire hace constantemente a su infancia, también lo hace desde ahí, en el cotidiano. De hecho, en algún momento dice, soy un sexagenario, en alguna referencia, digamos, lo van a encontrar ahí en el libro, pero en alguna referencia decía, soy un sexagenario de 7 años, soy un sexagenario de 15 años. Pero también haciendo relación a que hay un niño que lo habita, ¿no? De hecho, después Nina, su mujer, trae esto de, es el eterno niño, Freire, con esta cuestión de recuperar todo el tiempo las cuestiones que tienen que ver con un deseo, un gusto, una sensibilidad, para la fuerza de la vida, ¿no? Como el sueño, la curiosidad y la transformación. Y hay referencias, digamos, de Freire diciendo, el mundo está como está porque olvidamos ser niños. Entonces, para las transformaciones necesitamos de la infancia. En esa lectura también intergeneracional, que me parece que de alguna manera, como pudimos, pero digo, en ese diálogo que tuvimos hoy con Maika, con Pablo, con Adela, con Emi, ahí digo, hubo incluso una referencia en Maika cuando decía que necesitamos organizar de nuevo el mundo, ¿no? Como hacía como en esto de la transformación, en la transformación están involucradas las infancias o los niños que llevamos adentro, ¿no? En esos deseos de transformar y la necesidad de no dejar nunca de ser niñas. Por ahí me venía un poquito esto para ponerme en diálogo con Alba. Yo escuchándolas a las dos, me vienen afirmaciones que aparecen en este libro de Brandao que son como respuesta a esto mismo que está planteando Euji, que están planteando Euji y Alba. Freire era un niño que aprendió a leer y a escribir trazando palabras en el suelo. Y él dice, ¿será por eso que se convirtió después en el niño que plantaba palabras? Y en referencia a eso también, Alba decía, el primer mundo que leyó fue el Recife de su infancia, la casa de su infancia, la naturaleza que le rodeaba, los textos, las palabras, las letras de su contexto se encarnaban en esa naturaleza. Y algo que, acá con esto acabo, todo niño o niña que un día se convierte en grande y se vuelve una persona adulta, lleva consigo la niña o el niño que fue. Absolutamente. Una cosa cortito, Albita, traigo a Maika exactamente como lo dijo, porque me lo había registrado, pero dijo, en esta búsqueda de ella deseaba como la felicidad, ¿no? Para la felicidad para todos. Y dijo, una de las maneras de ser feliz es cambiar las cosas, cambiar las maneras en las que se organiza el mundo. Freireano, ¿no? Como en esta cosa de que la infancia para Freire también es esa voluntad de transformar el mundo, ¿no? Todo esto también sí. Que voy construyendo es desde el libro, quiero decir, de Joan, pero en estas reflexiones que nos fue como atravesando la vida de Paulo Freire, nada, nos parecía como súper rico compartir algo. Sí, yo justamente quería decir esto, que, bueno, Maika es súper freireana, ya, es alguien que, pero aparte de lectora de Freire, ¿no? Desde hace mucho tiene esa curiosidad, y esa, para mí la curiosidad es lo que te permite, esta pregunta de por qué, ¿no? Es lo que te permite seguir preguntando y ver las posibilidades que hay de salida hacia esas respuestas, y por qué tiene que ser todo como está, tiene que estar todo como está, o por qué no puede ser de otra manera. Esto me lleva a muchos planteos que tienen que ver con la definición de madurez que nosotros hemos adquirido en nuestra vida, ¿no? Tenés que madurar, ¿no? Quizás esa madurez que nos han inculcado tenía que ver con dejar pasar. O sea, me imagino las frutas, ¿no? Me imagino el mango del árbol de Freire. Y cuando maduró, a lo mejor se pasó y ya no lo podés comer, porque no sabes cuál es el grado de madurez que necesitas. Y entonces, en esa, entre la frescura y el punto exacto en que vos podés comer la fruta, y la madurez que ya es pasada, que ya es casi podrida, digamos, hay una parte que te perdés y que no podés recuperar. Entonces, la madurez que nos han enseñado es esta de achatarnos, no preguntarnos nada, aceptar las cosas como son, adaptarnos al contexto, justamente es lo que no debemos hacer, ¿no? ¿Cómo es? Sí, a mí esto que comentás, Alba, me trajo una experiencia que tuve la semana pasada, ¿no? Cuando les comentaba a un grupo de adolescentes con los que estoy, que estábamos haciendo el programa, qué sé yo cuánto, y sobre la temática que íbamos a tomar en este programa. Y bueno, fue lindísimo, los hubiera grabado si hubiera sabido que se iba a dar una charla tan linda, ¿no? Pero después nos quedé, bueno, entonces mándenme, qué sé yo, algún audio. Y hubo una experiencia que a mí me marcó, porque conozco la persona, este adolescente, conozco su liderazgo y dinamismo en el grupo, pero cuando trajo la... y los chicos mismos dijeron, después se va a poner le va a grabar la mamá, seguro. eso dijeron, ¿no? Y su lenguaje no era su lenguaje lo que me grabó no era su lenguaje. Entonces, esto que vos estás diciendo, ¿no? Como esta es la fruta que se madura de más o a destiempo. En eso en el concepto de madurez que podemos manejar los adultos, ¿no? Entonces, no era él, y bueno, de hecho no lo ponemos, pero porque realmente sentía que había sido como ese manipulado esa cuestión, y él pudo ser libre en el espacio con sus compañeros y no tanto en el ámbito familiar, donde tiene que ser un chico serio, adulto, una chica seria, adulta, digo. A mí me impresionó, y esto que vos traías me trajo esa experiencia, ¿no? Como, y creo que a veces frente a los adultos, eso es lo que les pasa. No saben qué tienen que decir, o creen que tienen que decir lo que queremos que digan. Entonces eso también, y eso es desmerecer, ¿no? Y no permitir que desde los propios aprendizajes ellos rescaten. Y esto también lo pone Brandao, ¿no? Dice, el niño aprende desde una temprana edad. Cuando llega a la escuela ya aprendió mucho. Porque la vida que las personas viven cada día es la mejor profesora de nosotras y nosotros. Sí. Me estaba acordando del año pasado, en la práctica socioeducativa que hacemos en el Sagrado Corazón, teníamos virtualmente, obvio, unos encuentros con una directora de un hogar de niñas que, bueno, que viven en la escuela y son de otros barrios, otros lugares de la ciudad y del conurbano. Y ella cuestionaba a una de sus maestras porque una nena que vivía en la villa, que vive en la villa 31, que es de la población de ese hogar, bueno, no tenían mucho contacto con ella, y la familia había estado padeciendo el COVID también el año pasado, muy fuerte, ¿no? En ese barrio. Y la maestra estaba como ofuscada porque decía que la nena no había aprendido, 5 años, o sea, sala de 5, ¿no? Preescolar. Aparte de esa palabra, preescolar ya es como, como si el jardín no fuera la escuela también. Y entonces ella le dice, ¿cómo? Pero vos decís que no aprendió. Y dice, no aprendió nada. Se la pasó cortando vestiditos para su muñeca, regando la huertita que tiene la, que tiene la abuela. Cocinando, ayudándole a cocinar, ¿no? O sea, jugando con lo poco que tenía, porque en la villa, bueno, hay poco espacio, sabemos, ¿no? Hay poco espacio, poco espacio verde, entonces, y como no se podía salir, entonces y no aprendió nada. Y entonces, claro, Mercedes, la directora, le dice, pero si aprendió a cortar vestiditos, entonces aprendió a tomar medidas para cortar los vestiditos de sus muñecas. Aprendió figuras geométricas, porque los vestiditos podían ser cuadrados, rectangulares, triangulares, depende, redondos. Y si aprendió, y si fue a regar la huerta, aprendió cómo, bueno, cómo crecen las plantas, ¿no? Las etapas. O sea, aprendió muchas cosas que vos no estás reconociendo porque no son el contenido del jardín, ¿no? Y de la sala, según donde ella está. Pero aprendió, sí, muchísimo. Una esa mirada de la educación tradicional, de la educación, claro, contraria, de que entendemos por aprendizaje. Exactamente, entonces si la traemos acá a la nena, nos va a enseñar un montón de cosas, seguramente, que nosotras no sabemos o que las otras nenas no han aprendido. Las otras habrán aprendido otra cosa. Y bueno, y dice que la maestra se quedó como muy sorprendida de esta reflexión, ¿no? Porque hasta dónde también la escuela, con el tema de meter los contenidos tradicionales o los contenidos básicos, no sé cómo decirlo, con los contenidos pautados por los diseños curriculares no se permiten reconocer otros aprendizajes en las niñas. Y eso también hace a que no permitamos esa curiosidad, esas cuestiones que hacen a la curiosidad natural que tienen los chicos, que tenemos de niños y que algunos podemos seguir teniendo, ¿no? Sí. No sé, me parece en ese sentido como que. Y yo creo que habría que así hacer niñas freirianas como Sophie, como Emi, como Maika. Pablo y Adela, digo, lo sumo porque fueron parte de nuestra entrevista, hicieron unos aportes en ese diálogo que también con Pitu marcábamos, ¿no? Como la necesidad de darnos estos espacios de diálogos intergeneracionales. Porque pero yo, hablar de Paulo Freire, Euge decía, porque nosotros podemos hablar freirianamente y hacer esos aportes con las niñas, y las niñas pueden hablar freirianamente, pero tienen que nombrar, así como pueden nombrar a Laura de Betach. Tendrían que poder nombrar a Paulo Freire como referente de algo que les está aportando para su vida. O sea, no se los escondamos, o sea, no les hablemos de, sino que tenemos que ofrecérselos para que ellos también lo tomen, ¿no? En relación a eso, recuperamos también el libro de Paulo Freire para chicos, para chicas, que es de Chirimbote, que también fue como material para nosotros de lectura necesaria, de compartida necesaria con nuestras niñas, nuestras niñas. De hecho, el relato que hoy arranca o inicia también sobre los miedos y Paulo Freire, que comparte Emi, también invitan como desde ahí a conocer al Paulo Freire niño. al Paulo Freire niño. Así que, bueno. Yo antes que cerremos, otra cosa que me quedó fue, porque quedé fascinada con la introducción de Emi sobre el tema de los miedos, ¿no? Hace referencia Brandao a los miedos de Paulo, ¿no? Que no eran como los de los niños de hoy. Él tenía miedo del alma en pena, que en el campo es como muy fuerte, de la que hablaban los adultos, los viejos. Y todo se aprendía, se creaba, todo se inventaba en aquel tiempo. Como que esos miedos solo se transforman aprendiendo, ¿no? Dejan de ser miedos aprendiendo. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son hoy los miedos que tendríamos que dejar aflorar como esos para que los niños aprendan y los venzan? No sé. Ya no es el alma en pena, porque en el campo era eso, ¿no? Los muertos que, digo, ¿qué miedos manifestamos los adultos que ellos tienen que poder leerlos para transformarlos desde lo... y eso solo lo van a hacer aprendiendo. No sé, eso me quedó como muy fuerte. No, que todo ¿no? Más allá de las infancias, digo, o sea, esa posibilidad, por eso digo como el eterno niño o la infancia que nos atraviesa la vida, la infancia siempre, en eso de cómo, porque inclusive está la lectura del mundo, la curiosidad, el sueño, la utopía, digo, el transformar. Lo que pasa que la infancia es la oportunidad de ofrecer eso y que no se haga más largo el vencer los miedos. Porque ya cuando somos adultos hay cosas que cuestan más, digo, nos llevan terapias. En cambio, si eso tuviera la concepción como maestres de eso, estaríamos colaborando. Los miedos, ¿no? Que también Freire lo decía. Sí, está bueno, ¿verdad? No sé si hay algo más para ir cerrando, y yo tengo para cerrar una pequeña cosita que dice Brandao, retoma de Freire, pero te las dejo a ver si hay algo para retoma, para cerrar. Dale, sí, Alba. Dale nomás. ¿Qué? Dale nomás vos. ¿Cerramos ya entonces? Sí. Listo. Poco antes de dejarnos, dice Brandao, Freire les dijo a sus amigos: me gustaría ser recordado como alguien que amó el mundo, las personas, los bichos, los árboles, el agua, la vida. ¿Te gusta ser niña? ¿Por qué? Porque me regalan regalos y porque no sé qué más, pero me gusta. Porque me puedo disfrazar. ¿Qué más? ¿Algo más? Porque puedo jugar con amigas. Porque puedo disfrazarme. Uh-huh. También puedo jugar. Y mi mamá me deja treparme por las escaleras. Oye, tengo que decirte algo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Deseamos que hayan disfrutado con el tema de hoy, que hayan disfrutado con las voces niñas, que hayan disfrutado en esa búsqueda de sentidos, en el legado de Paulo Freire, ¿no? Como en la vida de Paulo Freire y las referencias o la dimensión de la infancia en la vida de Paulo Freire. Y en este programa, más que nunca, hacemos colectivo el deseo de ser eternamente niñes, niñas, niños. De vivir nuestra vida con actitud niña, con todo lo que se involucra, que estuvimos también reflexionando hoy, compartiendo hoy. Y antes de pasar al cierre, compartimos un relato, en la voz de Paulo Freire, que decía: a los 23 años, recién casado, comencé a descubrir, aunque no fuera capaz de expresarlo con claridad, que el único modo de mantenernos vivos, alertas y de ser verdaderamente filósofos es nunca dejar morir el niño que existe dentro de nosotros. La sociedad nos presiona para que matemos ese niño, pero debemos resistir, porque cuando matamos al niño que hay dentro de nosotros, nos estamos matando a nosotros mismos. Nos marchitamos y envejecemos antes de tiempo. Tengo ahora 62 años, pero frecuentemente me siento con 10 o 20. Cuando subo 5 escalones, mi cuerpo me hace recordar la edad que tengo. Pero lo que hay dentro de mi viejo cuerpo está intensamente vivo, simplemente porque preservo el niño que hay dentro de mí. Creo también que mi cuerpo joven y tan vivo como cuando ese niño que fui otrora y que continúo siendo, ese niño que me lleva a amar tanto la vida. Bueno, por aquí damos cierre al programa de hoy. Y compartimos nuestras redes para que puedas contactarnos, para que puedas escribirnos, mandarnos mensajes, que serán bienvenidos. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook, en Especialización en Educación Popular, Profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Y cuando desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar.